En saludo al 71º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, el presidente de la Asociación de Amistad Tailandia-Corea y el jefe del Departamento de Enseñanza Social del Comité Angolano de Amistad y Solidaridad con los Pueblos dieron declaraciones a la prensa, respectivamente.